Orejas al universo. Yebam, yebam, yebam, yebam, we're blowing up tonight. Yebam, yebam, yebam, yebam, we're blowing up tonight. I said yebam, yebam, yebam, yebam, we're blowing up tonight. I said yebam, yebam, yebam, yebam, we're blowing up tonight. I said yebam, yebam, yebam, yebam, we're blowing up tonight. What do you wanna do? Desde Fagersta, Suecia, y tras 11 años sin nada nuevo, justamente el 11 de agosto, The Hives presentan su sexto álbum de estudio intitulado The Death of Randy Fitzsimmons, es decir, La Muerte del Susodicho. Y de esta exitosísima banda hemos escuchado el tema que da nombre al disco, La Muerte de Randy Fitzsimmons, que se refiere al supuesto sexto miembro ficticio de la banda, el cual supuestamente fue el gerente y único compositor de la misma. Y escuchando el tema que hemos escuchado, podemos claramente comprender por qué se llama The Bomb, la bomba. Y de Suecia, cruzamos el puente para llegar a Copenhagen. The Radionettes son un dúo de indie rock de Dinamarca que combinan sonidos tan diversos como The Everly Brothers con The Velvet Underground y que cuentan en su haber con 9 álbumes y el 11 de agosto del 2023 sacaron un EP muy interesante llamado Rip It Off, Arráncalo, ya que han invitado a varios músicos para recrear juntos lo que había sido su primer lanzamiento del año 2002 llamado Whip It On. Batilo. Participan del mismo The Black Angels, The Brian Johnston Massacre, David Graham de Depeche Mode y varios más. Y lo que vamos a escuchar ahora es el primer tema, Attack of the Ghost Riders, el ataque de los jinetes fantasmas, en la voz de la dinamarquesa Mo, que se escribe como en una rayita en el medio de la O y se pronuncia Mo. Crater in the brain where the strip of is the end of the world. No sound of the coward should ever be heard. This is the end of the world. This is the end of the world. No surrender to the end of the world. No pretenders. End of the World, El Fin del Mundo, es el onceavo álbum de la banda inglesa Public Image Limited, lanzado el 11 de agosto del 2023, luego de 8 años de silencio. Legendaria banda que data de 1978, uno de cuyos miembros fundadores fue el John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, ex Sex Pistols. Y aquí lo tenemos ya con sus jóvenes 68 años y la formación original de la banda londinense que nos ofreció el tema que da nombre al disco, Fin del Mundo. Y seguimos con artistas que no cesan en su afán de continuar luego de años de estar en el candelero. Y en este caso nos referimos a dos mujeres con amplia trayectoria, como la estadounidense Susie Quattro, de 73 años y 17 álbumes, y la escocesa Katie Tunstall, con 48 pirulos y 7 discos editados que se encontraron cara a cara para grabar Face to Face. Ambas se profesaban mutua admiración, y de allí surgió la idea de hacer este disco editado el 11 de agosto, con canciones compuestas por ambas artistas, del cual escucharemos Scars, Cicatrices. I got love, and I got me, and I got me, and now my heart. John Hosier Byrne, más conocido como Hosier, es un cantante y compositor irlandés militante de terminar con el hecho de la existencia de los homeless, gente sin hogar, y contra la represión sexual de la iglesia. Debutó discográficamente en el año 2014 y Unreal Unearth es su tercer álbum de estudio y llegó al primer puesto en el Reino Unido y en su tierra natal. Antes de sacar el álbum sacó 5 singles del mismo, ninguno de los cuales hemos seleccionado, ya que nos inclinamos por el tema Damage Gets Done, el daño se hace. Feeling like a millionaire. We're y seguidamente, y como despedida, nos vamos a la escuela de cine. Dale el nombre de Film School, una banda de San Francisco que el 25 de agosto lanzó su séptimo álbum, Field, del cual escucharemos Baby. Esperamos haberles presentado otro programa con música que muy posiblemente no se escuche en otros lados, porque el Doctor Orejas siempre tiene sus orejas abiertas al universo. Será hasta la próxima semana, donde repasaremos el mes de septiembre en el noveno programa de Orejas Verano con este compendio de música internacional. Y como siempre, gracias por prestar vuestras orejas al universo. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.